Muy buenas tardes, mi nombre es Paul Lema. Esta gran fiesta por el Día del Padre dedicado a los taitas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, para difundir todo lo que es ese cariño de que ya se viene una serenata en vivo para todos los padres quienes nos escuchan en este momento. Laurita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Qué gusto el poder compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y es así como rendimos homenaje al Día del Padre desde este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y junto a esta gran agrupación Cabo Gana, que nos visita desde Cuenca. Y bueno, vamos a dar la palabra nosotros a Juan Lucero, porque también tiene el mensaje para ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la capital de la República. Y Cabo Gana significa entre el bien y el mal. De lo que vivimos día a día, pero siempre tenemos que estar propositivos y lo más importante es apreciar lo nuestro. Y lo hemos demostrado en el inicio de este programa especial, como lo es con Cabo Gana, entre el bien y el mal, y esta hermosa canción como es El Cóndor Pasa. Así que el saludo especial y cordial, y gracias por la hospitalidad que hemos tenido. Y bueno, pues reciban ustedes a ese cóndor majestuoso, maravilloso, con Cabo Gana, con esta serenata especial en vivo y en directo que la preparamos aquí en este escenario, y que yo sé que ustedes ya están atentos allá en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Inga Pirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Gracias a todos por permitirnos entrar a cada uno de esos espacios a través de este escenario que lo creamos en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos que se encuentran en el Facebook, en Radio CCE. Gracias por ser parte de este gran encuentro con la música popular ecuatoriana y sobre todo pues recibir esta serenata especial con este grupo que llega desde Cuenca. Antes de irnos con la siguiente melodía, yo voy a preguntar al director de este grupo, a Juan Lucero Jr., porque también está papá Juan. Bienvenidos a todos ustedes, papitos, porque digamos que ustedes mismos se dan la serenata para ustedes. También, así es. Y ese eco para todo el Ecuador. Gracias a este medio de comunicación que hace posible que pueda llegar a otros espacios también este programa. Así que, Juan, vamos a conocer el historial de Cabo Gana. Bueno, Cabo Gana nace en el año 85... integrado por aquellos jóvenes como fue Alfonso Gárate, que ya no está entre nosotros, pero sin duda alguna siempre estuvo con el gusto del folclore, Luis González, que nos acompaña, el maestro, y también mi señor padre como es Juan Lucero. En el año 87 ellos graban un long play, de los cuales se puede destacar temas inéditos como Fiestas de Cuenca, como Víctor Manuel, como El Cajas, entre otros. Poco a poco fueron tomando ese gusto por el folclore y cabe recalcar algo que es muy importante, la inspiración, como en aquellos años, en aquella época y década, estuvo de moda y en buen apogeo lo que es el folclore latinoamericano, la inspiración fue con Intilimani, con Altiplano, con Iyapu y otros grupos, no los propios Jarcas, que comenzaron a despegar en la época de los años 70 y parte de los años 80. Entonces de ahí comienzan a hacer música. En el año 99 viajan a Perú con Expresión Latinoamericana bajo la dirección de la maestra Yolanda Neira y luego a México, y de ahí como que se separaron porque mi señor padre se fue a los Estados Unidos. Habían sí ciertos conciertos que se brindaba, pero toman fuerza en el año 2017, cuando yo les propongo un programa especial que tengo en la ciudad de Cuenca, como es Folclor y Vida, y la primera entrega de los premios que toque, mi señor padre con Luis González, y luego de aquello les propongo para un evento que hice en el Teatro Pumapungo, en donde se presentaron, abrieron el concierto de los Amigos Millonarios, que son muy conocidos acá en el norte del país, y fue por el primer aniversario de mi programa. Y de ahí es cuando comienzan a surgir, y ya es casi un año que han venido brindando buena música en cuanto a lo que es el folclore latinoamericano, y una de las características es el folclore ecuatoriano. ponen alma, corazón y vida en el folclore. Sí. Esa forma espectacular que ustedes ponen ahí ese corazón para poder sentir esta música que lo están haciendo nuestros amigos a través de este medio de comunicación y los que tenemos el gusto de disfrutarlo aquí en vida. Así que, ayichísima Xicuna allá en Saraguro, gracias, porque yo sé que después, a las 2 de la tarde, ustedes escuchan este programa y como siempre nos da muchísimo gusto el poder llegar a ustedes en horas de mañana y en horas de la tarde, también a nuestros amigos de La Voz de Ingapirca, Aji Chishi, a todos ustedes. Y bueno, yo quiero invitarle, mi estimado Juanito, a tomar asiento en este instante. ¿Qué ha significado para usted escribir historia a través de la música? Bueno, la verdad que yo comencé muy muchacho, le hablo de unos 16 años, me gustó mucho la música, inspirado en la música nacional, que siempre que en mis actuaciones representa y le doy con alma y vida todo lo que represento. O sea, vivo la música nacional. Es como una obra de arte cuando interpreto yo mis canciones. Hacemos arte a través de la música. La verdad es así. Es un arte y aprovechando el don que Dios me ha dado. ¿En cuántos grupos estuvo usted? Primeramente, o sea, teníamos el grupo de la Asociación de Joyeros de la SUAY, que éramos... del cual yo soy joyero. Después hicimos un grupo, se llamaba este Ñucachi Familia. De ahí viene la formación, de acuerdo con mi compañero Luis González, en formar el grupo Cabo Gana. Entonces, desde ahí hasta la actualidad, sino el destino me tocó irme a Estados Unidos por el lapso de unos 12 años, luego de un festival que tuvimos a nivel mundial en Puebla, que se celebra todos los años, teníamos la satisfacción de representar a nuestro país bajo la batuta de la señora Yolanda Neira. Éramos 22 integrantes y le representamos muy dignamente, hablo en el Festival de Puebla, México, Guadalajara, Acapulco. Tuvimos más o menos la gira de un mes. Un mes anterior estuvimos en el Perú también cuando hicieron las paces entre Ecuador y Perú. Es una satisfacción y un gusto haber representado a mi país. ¡Que viva el Día del Padre! ¡Que viva! Bueno, y que lo hacemos precisamente con el grupo Cabo Gana, que nos visita desde Cuenca, porque quiero contarles que hacen su paso acá por los estudios de la radio, gracias a Paul también esa coordinación, y porque se van a festejar y a vivir desde Cuenca el Inti Raymi en Cayambi, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, vamos con más música. El siguiente tema que nos traen es... Con todo cariño para todos ustedes, le interpretamos del San Juanito, Mujercita Linda. Yeah. nuestros amigos, haciéndonos disfrutar de la buena música en vivo y en directo desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, coméntenme, por favor, tenga la bondad, su nombre era... Luis González. Luis González. Quiero que usted nos hable sobre estos temas musicales, porque realmente son temas que se encuentran dentro del repertorio nacional de nuestro país. Bueno, en realidad el grupo Cabo Gana desde un comienzo se caracterizó por hacer música ecuatoriana y también poner su granito de arena con temas inéditos propios del grupo, como es el danzante, el yarabí, el yumbo, el sanjuanito. Entonces siempre hemos estado preocupados de nuestra música, porque esa es parte de nuestra identificación. Este tema que ustedes acabaron de interpretar, llevaba por título... Mujercita Linda. Mujercita Linda. Sí, es de un compositor cuencano, que el nombre no me viene a la mente. Ya, pero sí. Es un tema cuencano que ustedes está dentro del repertorio y ustedes sí. Lo han traído para mantenerlo vivo. Eso. Bueno, ahí está Mujercita Linda, qué hermoso tema musical, me encantó. Permítanme enviar un saludo cordial a todos los que están a través del Facebook, gracias por estarnos mirando. A Carmen, a ver, por aquí quería leer, Carmen Luengo Iglesias, ella dice, me encanta, desde Madrid, un saludo. Para usted, mi querida Carmen, también le enviamos un saludo cordial, gracias por estar mirando y siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues qué bueno, gracias a todos ustedes por estar compartiendo y siendo parte de este gran encuentro con la música, porque es así como reconocemos el trabajo de esta agrupación Cabo Gana, el valorar el trabajo que lo vienen haciendo y que ellos a su vez lo vienen compartiendo, poniendo ahí el corazón en cada uno de sus temas musicales. Y miren ustedes, que para poder hacer música, ustedes escucharon a nuestro primer invitado, a Juan, que nos decía, yo soy joyero, pero significa que cada detalle para hacer una joya, para hacerla bella, todo ese detalle también lo hace bello aquí a través de este instrumento a la música. La hace bella, digamos así, a la música. Imagínense ustedes, cada detalle, cada perla. Entonces, en la música nos estamos imaginando también el valor que le pone todos los días para repasar y dedicar 2, 3 horas y poder traer la música con esa magia, con esa buena predisposición para poder tener el resultado que hoy estamos escuchando aquí en vivo y en directo en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me voy a permitir, si me ayuda usted, antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical, nos vamos con... ¿Marco? Baculima. Con Marco Baculima. Bueno, Marquito, cuéntenos un poquito de historia, ¿cómo se vinculó a la música? En primer lugar, muy buenas tardes. A lo mío viene por tradición familiar. Mi padre fue un gran luthier, muy conocido en el Azuay, se llamó Vicente Baculima. Yo empecé como a los 11 años con este instrumento tan lindo como es el bandolín. Él fue el que me enseñó. Él sabía tocar bandolín, bandurria, guitarra, requinto, mandolina. Era muy versado en este asunto. Entonces, luego de eso, tuve un hermano que igual siguió la tradición de luthier también, lamentablemente ambos fallecieron. Entonces, digamos, mi historia empieza a los 11 años con este bandolín. ¿Qué le atrajo de este instrumento? Su sonido, este instrumento fue hecho por mi hermano, que es, lo quiero tanto porque es un recuerdo de mi hermano, tengo otros bandolines. ¿Cómo se llama su hermano? Se llamó Efraín Baculima. ¿Cuántos instrumentos dejó haciendo este luthier ecuatoriano? Uy, mi padre. Yo viajé a los Estados Unidos y allá me encontré con guitarras de, hablemos de los años 50, 55, que fueron construidas por mi padre. Ya. Entonces, ¿y en el caso de su hermano? De mi hermano. Incluso muchos de los que estamos aquí tuvieron el gusto de conocerlo. No sé la cantidad, pero fueron cantidad. Muchísimos. También tienen instrumentos de él. Guitarra Baculima. Baculima, así es, Baculima. Así es, este instrumento musical como es el bandolín, no lo cambia por otro. No, imposible. ¿Por qué? Porque yo nací con esto, entonces... Pero hágalo sonar, a ver, vamos a darle ritmo ahí. ahí tienen un sonido muy pegajoso, ¿no es cierto? Muy tierno, muy especial, sí, y que le da una tonalidad especial a este grupo, ¿eh? Sí, algo que hay que acotar también, que el bandolín acá en el norte, en especial en Otavalo, Cayambe, todos esos lugares, la afinación la hacen como las guitarras, en cambio esta afinación es diferente. Creo que por eso tiene un sonido, a pesar de que es el mismo instrumento, pero como tiene diferente afinación, entonces suena, en mi opinión, diferente y mejor. ¿En qué lo afina usted? En eso es en re, la... ¿Con re? Sí, empezamos. ¿Y la guitarra con qué está? Soplenme, por favor. ¿En mi? Muy bien, ahí está, en mi. El uno en re, el otro en mi. Pero nos vamos a ir con más música, y el siguiente tema musical que suena es... Mi San Juanito. Mi San Juanito y Lumán, con el aplauso de ustedes, y que vivan los Taitas. ¡Que vivan! Buena vaporita de mi vida. parte del país para recibir a esta gran agrupación Capogana que nos visita desde Cuenca. Aquí están en Quito haciendo una ruta de medios. Algunos ya han tenido la oportunidad de verlos en Tele Amazonas, ¿sí? Así es, en CC Televisión. Sí, bueno, sin duda lo tendrán el gusto algunos otros medios de conocerlos, pero ya, ese privilegio de nuestros oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Radio El Buen Pastor, de Radio Macarena, de Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es. Quiero aprovechar para enviar un saludo especial para Raúl Soria, que nos está mirando en este momento a través de Radio CCE en el Facebook. Yo voy a pedir a mi otro amigo que venga por acá a mi lado. Vamos a compartir también un poquito de historia con él. Por acá tiene un charango, corríjame si me equivoco, está perdón. Está bien el nombre. Sí, charango, vamos, ese es su instrumento favorito. Este es mi instrumento favorito. El instrumento que le da vida. Este es el instrumento que me llena de alegría. Bueno, yo él decía, yo soy papá soltero. Bueno, que vive el papá soltero, ¿ya? Y bueno, está soltero mientras está fuera de la casa. Bueno, eso ya lo vamos a descubrir más adelante. Bueno, ¿usted siempre toca este instrumento o hay algún otro que le apasiona? Y si le cuento de los inicios, yo inicié con las bandas del pueblo. Mi papá fue de las bandas del pueblo. Entonces él, yo tendría unos 9 años, ya me enseñó a llevar el ritmo en un bombo similar al que tiene mi compañero. Muy temprana edad yo tenía. Bueno, con las bandas del pueblo, ¿y luego? Luego me empezó a gustar los sonidos que escuchaba. Mi tío escuchaba la música folclórica. Entonces empezaba a escuchar el sonido de y yo no sabía que se llamaba quena. Yo creía que era una flauta. Entonces por ahí alcancé a mirar una fotografía del instrumento que del sonido que me agradaba. Entonces le rogué a mi papá, pues, que Alfonso Siavichay, mi papá político. Alfonso Siavichay, mi papá político. Sí. Ya. Para que me compre, los jueves iba al centro de la ciudad para que me compre un instrumento similar a ese. Ya, puede indicarlo para nuestros amigos. Es un quena o quenacho que nos decía. Ahí lo tiene, ahí lo pueden ver las personas que están en el Facebook. Ahí están las imágenes. ¿De ahí? ¿Qué pasó? Entonces yo, con un instrumento similar a ese, pero que seguramente era artesanal, no era afinado ni nada, yo andaba haciendo música ya. Cuando llegué a los 15 años, me reuní con un grupo de amigos de ahí del pueblo y formamos un grupito de música. Ya, ¿qué se llamaba? ¿Cómo? Folclórica. Se llamaba... a ver. que venga esta memoria, que venga el nombre del grupo. Hace un montón de años, dice, pero sí es jovencito. Canto libre. Ahí está, Canto Libre. ¿Y con eso? Y bueno, ahí tuve mis inicios. Luego recuerdo que el municipio de Cuenca auspició un curso de cómo construir instrumentos. Y ahí es cuando le conozco yo a don Luchito González, que está aquí a mi lado. El municipio... Constructor de instrumentos también. Sí. Constructor de instrumentos. Y también dieron el curso para los que querían, pues, iniciarse en la música folclórica. ¿Ya? Y yo, pues, ahí es cuando encontré la pasión por este instrumentito. Yo entré al curso para que me enseñaran a tocar el charanguito. Y aprendió. Y sí, pues. Y ahora le estamos tomando la lección. Sí. Qué perfecto. Bueno, y diga algo sobre el charango. ¿Qué le diría usted a ese instrumento? Bueno, el charango es chilloncito. Es un instrumento muy bonito, ¿no? Sonido que enamora. ¿Y por ello se quedó con este instrumento? Sí, creo que sí. Se ha enamorado del charango. Maestro, venga, que solo quiero preguntarle a usted algo. Si usted ha sido el responsable, mire, qué emoción, cómo se siente usted saber que alguien coge sus instrumentos, toma sus instrumentos, se apasiona, se enamora por ellos. Bueno, yo me siento muy complacido, ya que tengo muchos alumnos que ya son profesionales, que han sido mis alumnos, tanto en la provincia de La Suay como fuera del país, porque también fui contratado para irme a Canadá a formar grupos de jóvenes gringos, latinos, a formar agrupaciones musicales y a enseñar a construir con instrumentos andinos. Qué privilegio tienen nuestros amigos oyentes de conocer a una agrupación que quizá le conocen allá en Cuenca, pero de pronto acá en Quito sonará, ¿gracias a quién? A Paul Lema, porque nos dice él es el representante de Cabogán, aquí en la capital de los ecuatorianos, y que gracias a él podemos haber tenido esa oportunidad de conectarnos y de disfrutar este día, homenajear al padre con ustedes. Solo quiero que haga sonar el otro instrumento que lleva usted como un llaverito, lo ha puesto. Bueno, hágalo sonar este y luego nos cuenta. No lo cuente primero, hágalo sonar. ¿Ustedes se imaginan de qué es construido este instrumento? ¿Qué dicen? ¿Saben? No sé si allá en cabina también nos soplan que de qué es construido este instrumento solo con escucharlo. ¿Sí? ¿No? ¿No saben? No. Bueno, perfecto. Nos hubiese gustado que tengan una conexión en este momento para que ustedes, pero nuestro público sabemos que a lo mejor dicen es una caña. Pues no. ¿De qué es construido este instrumento? Vamos. Bueno, este instrumento es una iniciativa mía, porque no sabía cómo hacer sonar a los vientos y a la vez silbar. Y a la vez también me pareció una águila. Sí, eso. Y entonces, me costó mucho tiempo hacerlo, pero lo conseguí. Entonces, usé hueso y la embocadura, un pedacito de bambú, y es tan pequeño y a la vez sonoro. ¿Hueso de qué es? De ganado. A un hueso que lo puedo poner en la sopa y que después queda. Sí, con la parte... Y le tapa una parte del orificio. Sí, para que haya más sonido. Ahí hace más volumen. Ahí no. La palma de la mano usted le pone para tapar la otra embocadura, pero la va retirando paulatinamente y va dando más sonido. Más sonido. Que suene como el cóndor o el águila. Soplo más fuerte nada más. Perfecto. Pero bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando en este instante de música y nos vamos con el siguiente tema musical. ¿Tenemos más música, sí? Claro que sí. ¿Qué le doy? A ver, yo tenía por acá este instrumento. ¿Se llama cómo, maestro? Es un tema nacional muy lindo. ¿Y el instrumento que va a tocar usted ahorita? Una zampoña. Se lleva por título Ñatita. Vamos con Ñatita a escuchar. Que vivan los papás y que disfruten de esta música que nos trae Cabo Cabo. Thank you. Lapis, que se encuentran aquí en vivo y en directo en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, compartiendo pues este gran homenaje y con lo que saben hacer, poniendo alma, corazón y vida. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que se encuentran en el Facebook, a Diego, que también es papá, al maestro Lucho Gordón, a Alexis Ríos también. Gracias por seguirnos en este programa que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por acá me queda alguien que marca el paso y que hace posible pues que no se pierdan el día de hoy. Bueno, venga por acá. Preséntele, Luchito. Bueno, Juan, a continuación vamos a presentarle al señor Manuel Sánchez, quien es parte también del grupo Cabogana y es el encargado de tocar el bombo. El bombo y acompañado de la primera voz. Y la primera voz y las chachas. Chachas. Ahí está. Lo que le da también ritmo. Y por acá veo otro instrumento, usted también, en que lo trae de collar. A ver, cuéntenos, ¿qué es esto? Ah, sí. También es obra. Primeramente, perdón, un saludo muy cordial, agradeciéndoles por el espacio que nos han brindado. Quiero explicar un poquito también este instrumento. Es obra del maestro Luis González. Este instrumento también es hecho a base de hueso, como usted lo puede mirar aquí, ¿sí? Y él ha logrado hacer un relleno para darle una tonalidad de sonido. Este imita al jaguar. A ver, ¿sí? Hagámoslo, por favor. Siempre, no sé, cuando tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ver en la televisión cuando un jaguar está listo para atacar, entonces echa su bramido. Entonces lo que Lucho ha logrado es imitar ese sonido, que también le utilizamos no solamente para hacerle el sonido del jaguar, sino también imitamos las corrientes de viento. Hágalo, ¿sí? Por favor. Por ejemplo, como nosotros vivimos en una provincia donde tenemos muchísimas montañas, igual que acá, el viento sopla bien fuerte en las alturas y suena más o menos así. Y con ese sonido de viento yo me voy a permitir saludar al maestro Alexis Ríos, que nos está viendo, a Johnny García Coque también. A Alexis les envía, dice Alex, éxitos y saludos al grupo Cabo Gana. Les envía ese saludo especial. Muchísimas a Paul gracias. Mauricio Lema, también gracias por estar mirando este programa, que lo estamos transmitiendo en vivo y en directo, en homenaje al Día del Padre. Rápidamente su historia, porque seguimos con más música, mi estimado amigo. Bueno, realmente mi participación en el grupo es de un poco más de un año, que empezamos, tuvieron a bien invitarme el maestro Lucero y el maestro González. Bueno, relativamente hace muchísimos años, cuando fuimos jóvenes, nos gustaba cantar los pasillos, los albacitos. Entonces formábamos un dúo que se llamaba el dúo Rondador con Juan Lucero, y tuvimos la oportunidad de llegar, bueno, un poquito alto, se puede decir, ganando la Chola Cuencana de Oro. Ganamos también el Festival de Música Nacional en la provincia del Cañar, ganamos el Festival de Música Nacional Ecuatoriana en el Valle de Yunguilla. Y bueno, fue cosas que hicimos cuando fuimos muchachos, prácticamente estábamos alrededor de los 15, 16, 17 años. Entonces, tuvieron ahora a bien invitarme, pues, y estoy gustoso aquí, les agradezco y quiero felicitarles, porque ellos me están infundiendo, pues, volver a rescatar esta música tan hermosa como es la música folclórica ecuatoriana. Bueno, y como no va a ser la primera vez, ¡que vivan los padres! ¡Viva! Y quiero decirles que tendrán su espacio, tienen su espacio aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, todo el grupo, pero sí me gustaría tenerle a cada uno, para que cuenten realmente su historia. Porque yo les veo también a Juanito, le veo con otro instrumento que es, parece la punta de un cachito, ¿no? De un cacho de res, para darle sonido. ¿Qué sonido trae ese? A ver si lo puede hacer sonar, Juanito. Es el mismo, del... Y esa es imaginación... fabricado por nuestro compañero Luis González, también que se enamoró ya de los huesitos, que tal vez ya no sirven para nada, pero nosotros los hacemos volver para interpretar nuestra música. Así que a cada uno de ustedes los queremos acá en los estudios de la radio para que cuenten su historia. Programaremos con Paul cuando vengan a Quito para poderles tener aquí en vivo y en directo, porque sé que tienen producciones y escucharemos esas producciones. Pero nos hemos dado el gusto de escucharles aquí en vivo y en directo en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, usted nos están escribiendo, así que cuente. Sí, ¿quién nomás? ¿Qué decía? Muchísimas gracias, Alex Ríos, un gran amigo, hijo de el gran maestro Edwin Ríos, ya fallecido, y esposo de Mélida Soria, una gran amiga, manager de los Cuatro del Altiplano. Es un gran amigo, tuve la oportunidad de conocerlo acá en Quito hace un año. El saludo también para quienes nos están escribiendo, Juan Pablo Moncayo, también Edwin Catuña, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, muchas bendiciones, felicitaciones de parte del trío sensacional. También quiero enviar un saludo muy especial para grandes amigos de acá, de diferentes grupos que se contactan diariamente a nuestra página de Facebook que tenemos, de nuestro programa en la ciudad de Cuenca, como es Folclor y Vida, y al mío personal, como es Juan Lucero. Siempre también nosotros en Cuenca ayudamos a difundir lo que es el folclor latinoamericano y cuencano. Así es, vamos a irnos con más música, y lo que suena es... Tenemos un tema inédito. A ver, venga, cuéntanos esa historia de ese tema antes de escuchar. Bueno, a ver. Este tema es de inédito, es un trabajo de nuestro primer disco, cuando era acetato todavía. Lleva por título Víctor Manuel, y es un tema muy hermoso, es un tema instrumental, dedicado para todos los padres del Ecuador y del mundo, con mucho cariño de parte de Cabo Gana. Un abrazo muy fraterno. Y bueno, y mientras suena esto, quiero seguir saludando a las personas que se siguen conectando. A Enrique Quique Chulde nos dice saludos para usted también. Oigan, ustedes han sido famosos. ¡Qué barbaridad! Tengo un montón de gente conectada acá en vivo y en directo. Así que viva el grupo Cabo Gana. ¡Viva! Y antes de ir con música, un saludo muy especial también para mi hermano Cristian Lucero, que nos está observando a través de Facebook Live. Perfecto, vamos con música, y al regresar les estaremos comentando sobre estos nuevos premios que va a entregar el programa Folclor y Vida, así se llama, ¿no es cierto? Estaremos contándoles parte de la historia al regresar de este tema musical. Thank you. Y que viva Cabogana en el Día del Padre. ¡Que viva! Bueno, ahora vamos a conversar sobre Folclore y Vida, un programa que tiene ya algo que contarnos. Yo tengo el gusto de tener aquí en mi mesa de trabajo el premio que será entregado a los ganadores. Vamos a conocer un poquito de historia de este trabajo. Acá les muestro para nuestros amigos que lo pueden ver a través del Facebook Live. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, desde la ciudad de Cuenca, para nosotros es un gusto el poder trabajar en equipo y agradecer a Cabogana, ¿no?, por el respaldo que brinda al programa Folclore y Vida a la Cultura a través de la música, que es transmitido a través de Radio Splendid los días domingos de 9 a 11 de la mañana. En realidad, Folclore y Vida nace hace más de unos 9 años en Radio El Mercurio, pero por ciertas cosas dejamos de difundir. Luego en Radio Visión de igual manera cerca de un año, pero nos concretamos ya en Radio Splendid gracias al gerente de aquella emisora al cual pertenezco, esta empresa, que es Splendid, como es Gustavo Valencia. Y comenzamos con 30 minutos, luego fuimos con una hora, hora y media, y actualmente tenemos 2 horas. Hemos estado ya presentes como Folclore y Vida en algunos eventos internacionales. En Azogues estuvimos con Jarcas, en Ibarra estuvimos con Jarcas, con Proyección, con Villamarca, con Norte Sur. Tuvimos la oportunidad de llevarles hacia la ciudad de Cuenca para las fiestas en el mes de noviembre. También les llevamos a Andinamarca, al cual tengo esa bondad de poder representarles en la ciudad de Cuenca y en el austroecuatoriano. Hemos podido presentar eventos como Proyecto Coraza, como Programa Folclore y Vida, y entre otras agrupaciones que en este momento se van de la mente, los propios amigos Millonarios, Chura y etcétera. Entonces, hace un año, cuando estaba cerca de cumplir un año específicamente del programa, se me ocurrió reconocer algo que muchos no valoran, que es el trabajo en la música y en la danza. Y creé los premios de mi tierra porque un 13 de julio, hace 2 años, ya van a ser que comencé con este proyecto. Entonces, creé 42 categorías, tanto en música y danza. Premiamos entre los más destacados, recuerdo, a Proyecto Coraza, a Los Cuatro del Altiplano, a Hayak, también a Intilimani, cuando estuvo el maestro Max Perrú el año anterior. Tuve la oportunidad de entregarle para que él... asimismo lo entregué a Jorge Coulomb de los Intilimani. Entonces, en danza igual, lo mismo lo hice, ¿no? Y para mí, como que fue algo, un sueño hecho realidad, que pensaba de niño, siempre veía los premios a lo grande, pero nadie pensaba en lo que es el folclore latinoamericano. Entonces, este año no estaba por hacerlo, y yo agradezco la iniciativa y el apoyo de Santiago Astudillo, que es parte de Yanamanca, y también parte del colectivo que pertenezco, y el grupo también. Y le dio el empujoncito. Sí. ¿Cuándo será la final? Es el 30 de junio. Ahora, lo que nosotros hacemos es el hecho de poder ir observando durante todo el año. Quien se encarga de hacerlo es mi persona, porque se necesita logística. Entonces, como son la segunda entrega de los premios, vamos a ir evolucionando poco a poco. Entonces, ¿y ya tienen al ganador o todavía no? Son 22 reconocimientos. 22 reconocimientos. Sí, en música lleva el nombre de Max Perrú. En danza de Juan Carlos Rodas, y ahora incrementamos lo que es el humor con el premio señor Don Indio Manuel, que es uno de los humoristas más reconocidos en la ciudad de Cuenca. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que me siento honrada el haberles tenido aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos ustedes, a todos los integrantes de Cabogana. Gracias también, Paul, por ese trabajo permanente que estás realizando. Y a ti también, Juan, por ese emprendimiento, porque el hacer un programa para reconocer el trabajo de cada uno de los artistas que ponen corazón, que dedican parte de su tiempo, porque hay muchos que tienen otras profesiones, otros dedican a hacer instrumentos, a crear la música, y significa que hay que darle tiempo al tiempo para poder hacer este tipo de trabajo. Así que mi agradecimiento sincero, quizá tendremos muchas oportunidades más. Próximamente realizaremos el tercer Festival de Florilegio Musical Ecuatoriano y espero contar con la presencia de ustedes aquí en Quito. A las órdenes siempre. Y antes de terminar, este año incrementamos la categoría humor, y justo hoy en la mañana le visitamos a Santiago Naranjo. Es un evento que vamos a organizar el día 30 de junio, es totalmente gratis, son 7 horas de show que vamos a tener, gracias a Paul, que también va a ser premiado como uno de los mejores gestores culturales. ¡Bien! Del país. ¡Bravo! Entonces, ¡bravo! Eso ha hecho de que Paul tenga una amistad muy sincera y nos haya dado una mano para poder llevar a un grupo de danza de acá y también a grupos de música como son los Taquiñaupa y también los Tempo Sur. No sé si me recuerdas de Wairapaxi Sakuna de danza que estarán. Hay algo llamativo, si bien nosotros no podemos comparar con lo autóctono lo que vamos a vivir hoy en Cayambe, que de seguro va a ser una experiencia única, pero vamos a hacer como una especie de toma de plaza antes del show. Y Paul también se va a encargar de un pequeño ritual para que la gente conozca el porqué del Inti Raymi. Coincidencias que mi programa inició en este mes, en julio, pero todavía se celebra el Inti Raymi y eso es lo que vamos a hacer. Es completamente gratis, la gente va a ir a disfrutar y va a compartir. A nombre de Folklore y Vida, y que somos un equipo muy pequeño pero que nos llevamos súper bien, nosotros queremos hacerles la entrega para que tengan de recuerdo de este pequeño pin, para que lo tengan donde ustedes lo quieran. Y muchas gracias por el apoyo. Nosotros nos sentimos honrados de poder estar acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de poder ingresar al Ágora de la Casa de la Cultura. Y como ecuatoriano, no como cuencano, me siento muy orgulloso de tener esa infraestructura y de que exista gente que acá en la ciudad de Quito valora lo que en Cuenca todavía nos falta. Bueno, así es, que viva el Día del Padre. Muchas gracias a los papás que se han dado cita. Yo me voy a despedir en los 940 y para nuestros amigos también allá en Radio El Buen Pastor, en Macarena, Santo Domingo, en Cañar, La Voz de Incapirca, en Baños, La Voz del Santuario, y Baños en el satélite www.corape.org.es. Pero nosotros nos vamos a quedar con el último tema para nuestros amigos del Facebook, así que el tema final es... Pobre corazón. Claro, y que viva, pobre corazón, así es. Vamos, será hasta una próxima oportunidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Somos...